estos momentos comienza su programa Manantial de Fe, transmitido diariamente de lunes a viernes en este mismo horario, dirigido y presentado por el reverendo Moisés Alvear, que a seguir tiene la palabra. Muy buenos días a todos nuestros amigos que están en sintonía. Hoy es día viernes, viernes 13 de marzo de este año 2015. ¿2015? ¿Por qué estamos en el 2015? Porque la era cristiana, que se ha contado más o menos desde el nacimiento de Cristo. Más o menos digo, porque estamos en el calendario gregoriano del Papa Gregorio. Bueno, pero nosotros ahora, en esta época, gracias a Dios, 2000 años después del Señor Jesucristo, todavía permanece la palabra de Dios en pie. Viernes 13 de marzo, que ya estamos en la mitad de este mes de marzo. ¿Cómo ha pasado rápido, raudamente el tiempo, verdad? Así es. Entonces, estamos contentos con Dios, con el Señor, porque nos ha hecho llegar hasta este punto. Muchos que han estado con dificultades y problemas y han estado dolientes y enfermos, muchos de aquellos que no hallaban qué hacer, hoy ya se encuentran mejor. Dios les ha ayudado para que superen toda cosa que ha tenido, que no han podido salir adelante. Hoy se encuentran bien, gracias a Dios. Y usted también, en esta mañana, le voy a leer el Salmo 1, para que usted vea cómo es el refugio del justo. Dice así el Salmo 1: En Jehová he confiado. ¿Cómo decís a mi alma que escape al monte cual ave? Porque he aquí, los malos tienden el arco y disponen sus saetas sobre las cuerdas, para asaetear en oculto a los rectos de corazón. Si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Jehová está en su santo templo. Jehová tiene en el cielo su trono. Sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Jehová prueba al justo, pero al malo y al que ama la violencia, su alma los aborrece. Sobre los malos hará llover calamidades. Fuego, azufre y viento abrasador será la porción del cáliz de ellos. Porque Jehová es justo y ama la justicia. El hombre recto mirará su rostro. Amén. Oh, qué lindo salmo. Qué lindo salmo. Dice: en Jehová he confiado. ¿Ha confiado usted en Dios? ¿Ha confiado usted en aquel que todo lo puede? Si no lo ha hecho, ponga en acción su fe. Ponga su fe a trabajar. Y si no tiene fe, pídale a Dios. Dígale: Dios mío, aumente mi fe. Porque aún los discípulos del Señor Jesucristo, estando cerca de Él, en una ocasión le dijeron: aumentanos la fe, Señor, porque no podían con ciertas situaciones. Bueno, Dios está preste a escuchar a las personas cuando de verdad están queriendo ellos ser guiados por Dios. Porque hay personas que piensan que van a ludibriar a Dios, o sea, lo van a dejar de lado, después lo van a hacer leso, como dice el chileno. No, se engaña a sí mismo. Por eso que dice aquí: en Jehová he confiado. ¿Cómo decís a mi alma que escape al monte cual ave? O sea, que la persona que ha confiado en Dios no tiene que huir, no tiene que andar huyendo, arrancando, tiene que andar escapando de algo. No, en Dios hemos confiado. Por eso que aquellos que nos dicen a nosotros que escapemos, que huyamos, que hagamos esto otro, no, en Dios hemos confiado y aquí estamos firmes. y nuestra fe está por delante como un escudo. Porque la palabra del Señor dice que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y también el apóstol Pablo dice que la fe es un escudo. Tomad el escudo de la fe o de la palabra de Dios. Porque aquí los malos tienden arco y disponen sus saetas sobre las cuerdas para asaetear en oculto a los rectos de corazón. Así son los malos. Andan ocultándose, andan arrancando. ¿Por qué? Porque huyen de la justicia, porque huyen del ojo de Dios. No obstante, el que está en Dios, aunque esté pasando por pruebas, aunque esté pasando por dolencias, enfermedades, alguna vez le falte una que otra cosa para su beneficio personal o de la familia, él no anda huyendo, no anda escondiéndose, sino que abre su corazón para que la comunicación con Dios, en ese momento, en ese instante tan preciso, Dios se hace presente, pero fehacientemente. Sí, ¿qué ha de hacer el justo si fueren destruidos los fundamentos? Y eso es lo que está pasando hoy día. Los fundamentos de las buenas costumbres y los fundamentos de las buenas modales de las personas están siendo destruidas. Ahora, el respeto no se ve. No se ve el carácter amable de las personas. Lo que se ve es violencia. Lo que se ve ahora son vicios. Lo que se ve son terribles cosas que se están apoderando de las familias. Sí, y se están destruyendo los fundamentos del respeto y de las buenas costumbres. Mismo nuestra carta de independencia, nuestra carta del ciudadano, dice que debemos tener nosotros eso mismo: respeto, buenas costumbres, buenos modales. Pero aquí dice: si se han de destruir, ¿qué ha de hacer el justo? Oh, qué cosa, porque el justo no está acostumbrado a la violencia. El justo no va a la violencia, a no ser en un caso extremo. Con violencia repele la violencia también. ¿Por qué se arman los países? ¿Por qué tienen que comprar aviones de guerra, tener tantos soldados dispuestos para la guerra, prontos y listos, con sus carros de guerra, con sus armamentos de guerra? Porque dice que armándose se mantiene la paz. Oh, qué tremendo es eso, ¿verdad? Bueno, que Dios nos ayude a nosotros, los que estamos por la paz, los que no estamos por la violencia. Pero ayúdenos el Señor, porque se está apoderando la violencia, el asalto, las malas costumbres, los robos y toda aquella cosa terrible en contra de nuestro querido Chile. Y los jueces no pueden hacer nada. Y muchas veces nosotros, los ciudadanos comunes, decimos: pero ¿cómo puede quedar en libertad una persona que hizo tan grande maldad? No obstante, las leyes son deficientes. Por eso que hay que clamar a Dios: Dios mío, cuida este Chile, cuida estas montañas, Señor. Cuida, Señor Jesús, nuestra integridad y nuestra familia. Eso es lo que debemos de hacer. El Salmo nos está a nosotros dando esta pauta y diciendo que Dios está en su santo templo, porque Jehová es justo y ama la justicia, y el hombre recto mirará el rostro de Dios. Amén. Hoy, el día viernes, en esta semana, el último día de aquí del programa radial Manantial de Fe, pues comenzaremos nuevamente la próxima semana, el lunes, si Dios así lo permite, ¿no es cierto? Porque estamos en la mano de Dios. Pero confiamos en el Señor. Se dice que habrá un gran eclipse en este día, ¿no es cierto? Bueno, esperaremos eso. Y el que está confiado en Dios no le importa, porque estas son señales que Dios ya ha puesto en sus sagradas escrituras. Por eso aquel que escudriña la palabra de Dios encuentra tantas cosas que sin duda han acontecido y acontecerán y están sucediendo. Entonces, mañana día sábado es el culto de nuestras hermanas Dorcas. Hermana Dorca de nuestra iglesia, reúnase, vaya al culto de las Dorcas. Hermana de la iglesia, asista al culto de las Dorcas. Y usted que quiere asistir, que no es miembro, no ha ido nunca, vaya también, porque las hermanas van a estar muy contentas de que usted les vaya a visitar, y aún muy contentas si ustedes se quedan con nosotros también. Pero allí están a las 3 de la tarde, hermanas Dorcas se reunirán para poder así, ¿no es cierto?, tener ese culto de amistad, de coinonía, de una grata reunión y adoración a Dios para aumentar nuestra fe. Por eso, entonces mañana, día sábado, a las 3 de la tarde, el culto de las hermanas Dorcas en la Iglesia Apostólica Unicista de Chile. La calle es José Victorino Lastarria, 630. Que Dios le bendiga, que Dios guíe sus pasos, que tengan un lindo y poderoso culto las hermanas Dorcas mañana día sábado. Habrá programación posiblemente para el primer semestre, habrá una programación, posiblemente algo así. Pero en todo caso, las hermanas siempre son muy, hacen las cosas muy bien, son muy ordenadas, muy organizadas, y entonces esperamos su visita si usted quiere hacernos. La calle José Victorino Lastarria, número 630, es la Iglesia Apostólica Unicista de Chile quien está en ese lugar, y en todo lugar, cada miembro con los brazos abiertos para ayudarle en la vida espiritual. Sí. Hoy vamos a escuchar un himno. Un himno bendito, Baruch Hashem, que es un himno, o sea, son palabras hebreas, ¿no es cierto? Baruch Hashem, que quiere decir bendito el nombre, o gloria a Él, a Dios, al único y sabio Dios, nuestro Señor Jesucristo. Ahí va para ustedes, Baruch Hashem. Bendito el nombre, gloria a Él. Día a día al orar he de clamar Baruch Hashem. En montes de Jerusalén allí oraré Baruch Hashem. Y como el agua en Jericó, diré a mi Dios, Baruch Hashem. Y al orar a Dios, toda te agradeceré el Shaddai. Y Baruch Ata, Baruch Ata, Adonai. Fieles palabras nos dejó, y en su alabanza nos mostró a su llamado en pueblo irá. Firme estará en Israel. Y al orar a Dios, toda te agradeceré el Shaddai. Y al orar Baruch Ata, Baruch Ata, Adonai, Baruch Hashem quiere decir, bendito el nombre, gloria a él, día a día al orar y declamar Baruch Hashem y al orar a Dios toda te agradeceré Shaddai y al orar Baruch Baruch atah Adonai. Baruch atah Adonai. Qué lindo himno, ¿verdad? Es un himno, a ver, con una cadencia tan hermosa que nos hace meditar. Y qué lindo es, pues. Qué lindo es poder escuchar un cántico que los hermanos allá en Judea, en Jerusalén, en Jericó, allá en Israel, nuestros hermanos están cantando también Baruch Hashem, bendito el nombre. ¿Cuál nombre? El nombre de Dios. ¿Y gloria a quién? Gloria a Él, al único, el único y sabio Dios, nuestro Señor Jesucristo. Lindo y precioso himno que en algún momento posiblemente lo vamos a repetir también. Sí, hay muchas iglesias mesiánicas que hoy les gusta mucho estos himnos de Israel. Yo como chileno, como gentil, soy injertado en el olivo real. Yo fui escogido por Dios porque Dios cortó el olivo real y me injertó en la raíz del olivo real. Sí, yo era olivo silvestre, según lo que dice la palabra del Señor. Y entonces todos los que somos chilenos, argentinos y todos los países que no son de Israel, somos injertados en ese olivo real. Dios lo cortó, lo terminó y Él llamó un nuevo pueblo. Y de ese pueblo soy yo, el Israel espiritual de Dios. No nací allá en la tierra de Israel, pero sí nací en el Israel espiritual, en el reino de Dios. Dios, que se hizo carne y habitó entre nosotros, nos vino para cumplir la ley que Dios había dado. Y ahora Él abolió esa ley, cumplió la ley por nosotros, y nosotros ahora tenemos el beneficio grande. El apóstol Pablo lo explica muy bien, tanto en el libro a los Romanos y en otros libros más, como por ejemplo Gálatas. Nos habla que nosotros, aunque no somos del Israel, de la tierra de allá de Judea o de Jerusalén, del Medio Oriente, nosotros somos el Israel bendecido, grandemente querido por Dios, porque no es por la tierra, no es por el pedazo de tierra, sino que es por el poder de Dios, que nos ha llamado al Evangelio, nos ha llamado a ser el Israel espiritual de Dios. Vamos a Israel, oramos por Israel, bendito el que ora por Israel, bendito el que ama a Israel, porque será bendecido. Así dice la palabra de Dios. Pero nosotros somos el Israel escogido. Oh sí, pueblo escogido, real sacerdocio. Antes había un sacerdocio que era deficiente, completamente deficiente el sacerdocio. Por eso también Jesucristo, como sacerdote, se ofreció con su propia sangre por nosotros, para que nosotros, los chilenos, los argentinos, los brasileños, los peruanos, los estadounidenses, los panameños, los haitianos, todo de todo el mundo, tengamos entrada gratuita y seamos el pueblo escogido de Dios, real sacerdocio, pueblo santo, para que anunciemos nosotros las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Para eso fuimos escogidos, por eso fuimos injertados. Somos el injerto del pueblo que Dios quiso que amó. ¿Cuál pueblo? El pueblo gentil. El pueblo que somos nosotros, amamos a Dios. Baruch Hashem, bendito el nombre de aquel que nos amó. Gloria a Él, a Dios. Luego más estaré leyendo entonces el lugar que va a ser para nosotros el mensaje de la bendita palabra de Dios. Bueno, voy a leer una parte muy conocida, porque yo vengo aquí es para predicar el Evangelio, pero a toda persona, porque para predicar doctrina, para predicar, cosas referentes a una teología específica, tengo mi púlpito en mi iglesia. Por eso que hablo palabras tan simples y por eso que hablo con tantas indicaciones de la Biblia y todo eso, para que las personas que no están acostumbradas y no han ido en alguna iglesia evangélica, entonces puedan comprender y entender perfectamente lo que la palabra de Dios, lo que el Evangelio, lo que la Biblia sagrada nos habla a nosotros y por qué nosotros hacemos esto o aquello. Porque si no, ¿de qué está de más entonces de predicar en la calle o por otro medio? No, nosotros tenemos que alcanzar a aquellas personas que no conocen el Evangelio del Señor Jesucristo. Ese es mi objetivo y para eso toda mi congregación me apoya y también mucha gente en muchos otros lugares. Ayer tuve la dicha de escuchar a mi hermano el obispo Adán de allá desde Brasil y también a mi hermana Luisa de los Estados Unidos, que escuchan por internet el programa, este programa, y me felicitaron por eso, ellos sabiendo la teología muchos años, muy experimentado en ello, los dos, tanto mi hermana como el obispo. Bueno, y mandaron saludo a este programa radial, y un día voy a grabar. Cuando ellos estén hablando por teléfono, voy a grabar un poco y pasarlo aquí en la radioemisora, los saludos que ellos envían. Sí, bueno, voy a leer la palabra de Dios, se me está haciendo un poco el espacio. Mateo capítulo 12, un lugar muy conocido, capítulo 11, dice así el versículo 28. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Amén. Todos conocemos este versículo porque los hermanos han llenado Chile con este versículo, con esta parte. Y hay unas iglesias, también la iglesia católica mismo ha puesto este versículo en un panel, en un letrero grande que veo siempre. ¡Qué lindo es esto! Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Mire qué cosa tremenda. Hay personas que están cansadas realmente de un trabajo físico, un trabajo mental tal vez también, porque muchas veces no se trabaja solamente con las manos y los músculos, sino que solamente con la cabeza, con su cerebro. Le doy un ejemplo, los jueces y también los abogados no trabajan manualmente así tanto, a no ser cuando escriben con un lápiz, con un bolígrafo, etcétera, pero su trabajo es mental, la mente. Entonces ellos, por ejemplo, también otros, aquellos contadores, auditores. Y hay otros que trabajan duro con la mano, con sus músculos, con su columna, etc. Pero a todos, venid a mí todos los que estáis trabajados y cansados. ¿Está cansado usted de esta vida? ¿Ha trabajado tanto para mantener su hogar? ¿Ha trabajado tanto para ayudar a otro? Porque hay gente que tiene ese espíritu tan lindo de ayudar a otras personas y trabajan, buscan por aquí, buscan por allá para poder ellos obtener algo para ayudar a su prójimo. ¡Qué lindo es eso! Le doy un ejemplo: las damas de rojo, que era mi esposa. Otro ejemplo: las damas de verde, las damas de blanco. Esas mujeres trabajan sin recibir nada y muchas veces se llevan retos de las personas. No obstante, muchas veces la persona se cansa también. Estoy cansado de esta cosa. Estoy cansado. Desearía hacer otra cosa. Hay personas que he visto en la feria sudando, gritando y trabajando tan arduamente. Otros que barren las calles. Otros que son mozos, que sirven en los restaurantes. Oiga, y para qué decir de tantos otros trabajos más. Trabajando. Sí, pero hay un trabajo también que muchas veces es cansativo, ¿no es cierto? Ese trabajo que usted sabe. Yo no a ver, tengo para tanto nombrar tantas cosas, pero como los minutos son pocos y me están quedando poco tiempo, posiblemente el lunes voy a continuar en esto mismo. Y dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. El Señor Jesucristo está diciendo eso. Cuando nosotros nos entregamos a Dios, Señor, le decimos en oración, como hablábamos ayer del Padre Nuestro, la oración que el Señor Jesús: Señor, estoy cansado de esta vida, quiero hacer otra cosa, Dios mío, ayúdeme. Y usted pone su oído espiritual, el oído del corazón, lo pone, Dios le va a hablar a su corazón y le va a decir qué es lo que usted debe de hacer. Sí, y Él te va a dar descanso. Hoy tú puedes hacer eso. Que Dios te ayude y que Dios te guíe. Sí, vaya a una iglesia evangélica, aproveche este fin de semana, vaya a una iglesia, a un templo evangélico. Allí Dios te hablará. Sí, nuestro templo está abierto para que tú vayas si así quieres hacerlo, y Dios te va a bendecir y te va a hacer descansar en el alma y en el corazón y también en tu cuerpo físico. Amén. La oración. Y ahora, en este momento de la oración, alleguémonos con fe al trono de la gracia de Dios. Ya. Ahora, mi amado Salvador Jesucristo, le ruego por aquellas personas, Señor, que quieren cambiar de vida, quieren tener una vida diferente, porque están cansados, están fatigados. Sí, Señor, ya están hastiados de esta vida, de esta monotonía. No obstante, Señor, está usted, sí, está tan cerca de ellos. Ábrales la mente y el corazón para que puedan llegar a un encuentro con usted, Padre Celestial, y puedan vencer los obstáculos que en su mente mismo ellos mismos se colocan, y puedan vencer esos obstáculos y ir a su encuentro, porque usted está con los brazos abiertos. Le pido por ellos, por los dolientes, por los enfermos, por aquellos que están en el hospital y que están recuperándose también de ciertas operaciones, que tengan, Señor, la salud. Señor, y le ruego por esta Iglesia Apostólica Unicista de Chile, que envíe hombres y mujeres que sean fieles a la iglesia, que sean fieles al camino en el cual usted los tiene bendecidos. Sí, Señor. Y ayude el pastor a los diáconos de esta obra. En el nombre de Jesucristo se lo pido. Amén y amén, Señor Jesús. Entonces, estimados amigos oyentes, me despido. Le convido nuevamente José Victorino Lastarria, 630, población Pedro Aguirre Cerda, en el segundo sector. Lo va a encontrar ligerito, lueguito lo va a encontrar, sí. Me despido entonces con un fuerte abrazo, esperando que el lunes nos encontremos en esta misma radioemisora, Radio Puente Alto, 107.7, programa Manantial de Fe. El reverendo Moisés Alvear, entonces les desea que tengan un lindo y maravilloso fin de semana. Amén. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caídas y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por los siglos. Amén.